Abre la cabeza, muy muy bien. Saca el inglés y también lo pone en el bolsillo y después habla en español y no en inglés. Lo pone en el bolsillo y después habla en español y no en inglés. Y después habla en español y no en inglés. Lo pone en el bolsillo y después.